más de una vez. Hablo con el aire y la imagino desnuda en mi cuarto y sin prejuicio, abrazándome. No creas que no, sufro como vos, no poder vivir la vida otra vez. El destino me arrastró a su lado. Hubiera querido ser su esclavo y hacerla feliz. A su lado me siento con vida. Sin embargo, muero por mí.